Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo es una expresión muy bella y cargada de emociones, con la cual saludamos a nuestros parientes y amigos más queridos al comenzar un año. La noche anterior, del 31 de diciembre, nos brindó la ocasión de compartir nuestra complacencia por haber completado un año más de vida y empezar uno nuevo. Tal vez tuvimos una buena comida con tamales o buñuelos. Algunos pocos privilegiados saborearon un delicioso pavo y, animados con algunos globos donde no están vedados ni causan peligro de incendio, o una copita de aguardiente y con algo de pólvora, peligrosa para los niños y en muchos lugares prohibida y sabiamente prohibida, y el tronar de los voladores tan propios de nuestra cultura criolla. Yo también te deseo un feliz Año Nuevo, mi querido oyente, y me esforzaré por obsequiarte con algunas reflexiones y sugerencias útiles. Termina este año y comienza el nuevo, diciéndole a Dios tres palabras desde lo hondo de tu corazón: gracias, perdón, ayúdame a ser mejor. Tres oraciones: gracias, perdón, ayúdame a ser mejor. Y en primer lugar, gracias, Dios mío. El año nuevo es ante todo un momento especialmente apto para dar gracias a Dios por el don de la vida y el año que termina. Sería imposible enumerar los inmensos e incontables beneficios que has recibido del amor de Dios en los 365 días que están terminando. Tu salud, tu vida, el alimento, un techo para cobijarte, una familia, trabajo, amor y aprecio de muchos seres queridos, y tantas gracias interiores con que Dios te ha ido invitando a apartarte del pecado, a madurar psicológicamente, a progresar espiritualmente, a vivir más unido con Él y a servirle mejor en la persona del prójimo. Si has hecho tú mismo u oído el comentario "qué rápido se ha pasado este año", es muy probable que para ti y para quien hace este comentario, el año que terminas ha sido próspero y más o menos feliz. Sus familiares están vivos. La salud se pasea por su casa. No ha faltado el dinero para comer, vestirse, educar a los hijos. En fin, ha sido un buen año. Dale gracias a Dios, autor de todo bien. Gracias, Dios mío. ¿Sufrimientos? Ten presente que para otras personas el año no ha transcurrido tan a prisa. Les ha parecido un año muy largo porque han tenido que arrostrar la enfermedad prolongada o tal vez la muerte de un ser querido, dolores físicos, la angustia de un amor que se ha ido marchitando, el riesgo de una separación o divorcio, el hijo o la hija que van mal en los estudios, o peor todavía, enredados en malas amistades o atrapados por las redes de la droga, la embriaguez o la promiscuidad sexual. Terribles angustias financieras, o quizás el desempleo que deja las manos desocupadas y el bolsillo vacío. La violencia que acabó con su casita, su sembradío, sus animalitos, y trajo el desplazamiento para mendigar en las ciudades, y tantas otras penas como vemos a nuestro alrededor. Sea que el tiempo se haya deslizado como la corriente mansa de un riachuelo, sea un torrente que ha chocado con escollos, pedriscos o turbulentas cataratas, es el momento de arrojarse confiado en las manos del Padre Providente, que todo lo dispone para bien de los que le aman. La Divina Providencia no los abandonará, pero al mismo tiempo les pide la colaboración humana para remediar esas necesidades. A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán. Magnífica oportunidad para invocar a Dios con una actitud valiente y una seria reflexión para aprender del pasado y poner todos los medios para aprovechar el año que estamos comenzando. Gracias, Dios mío. Dios mío, perdóname, es la segunda oración para comenzar el nuevo año. Hoy cierras un volumen más en la historia de tu vida. Cuando empezaste este año era todo tuyo y te lo puso Dios en tus manos. Podías hacer de él lo que quisieras, un poema o una pesadilla. Una blasfemia o una oración. Podías, hoy ya no puedes. No es tuyo, ya lo has escrito. Es de Dios. Te lo va a leer el Señor el día que mueras, con todos sus detalles. Ya no podrás corregirlo. Ha pasado al dominio de la eternidad. En esta última noche del año, medita unos momentos. Toma tu libro escrito y ojéalo despacio. Deja pasar sus páginas por tus manos y por tu conciencia. Dale el tiempo de leerte a ti mismo. Lee también aquellas páginas que nunca hubieras querido escribir. No, no intentes arrancarlas. Es inútil. Ten valor para leerlas. Ya están escritas. No puedes arrancarlas, pero puedes mejorarlas cuando escribas tu volumen siguiente. Si lo haces así, Dios quizás no las tomará en cuenta cuando lea tu libro en el último día. Tú lo has escrito con el instrumento asombroso y maravilloso de tu libertad. Es un libro misterioso que en su mayor parte, la más interesante, no puede leerlo nadie más que Dios y tú. Si tienes ganas de besarlo, bésalo. Si tienes ganas de llorar, llora fuerte sobre tu libro. Tómalo en tus manos, levántalo hacia el cielo y dile a Dios, perdona, gracias, perdóname y ayúdame a ser mejor. Después, entrégaselo a Él. No importa cómo esté, aunque tenga páginas negras, Dios sabe perdonar. Esta noche, o este día, primero del año, te va a dar Dios otro libro completamente blanco y nuevo. Es todo tuyo. Vas a poder escribir en él lo que quieras. Pon el nombre de Jesús en la primera página. Después pídele que no te deje escribirlo solo. Pídele que no te suelte de su mano y que te tenga siempre en su corazón. Les deseamos un feliz año. Este mensaje lo envía María Luisa Vial por internet. ¿Cómo empleaste el año que acaba de pasar? ¿Cómo has usado el tesoro de tu tiempo? Con la mano sobre el corazón y con valiente sinceridad, examina a ver en qué has fallado y cómo has quedado corto en los magníficos planes que Dios tenía sobre tu vida y misión. Examina tu falta de correspondencia a la generosidad con que Dios te ha tratado. Ciertamente encontrarás manchones de tinta negra sobre ese libro de 365 páginas que estás terminando de escribir con tinta indeleble el 31 de diciembre a medianoche. Quizás encuentres algunas páginas muy, muy negras que quisieras no haber escrito, pero ya no se pueden borrar ni arrancar. Y otras páginas quedaron en blanco, sin lo bueno que esperaba Dios de ti, que por omisión culpable, por pereza, por egoísmo, no quisiste escribir. Un periódico publicó el siguiente anuncio en la sección de objetos perdidos y encontrados. Perdidas en alguna parte, entre la salida del sol y el ocaso, 2 horas de oro, cada una con 60 minutos de diamantes. No ofrezco recompensa porque se fueron para siempre. Tu tiempo es un tesoro. Tu tercera oración puede ser, Señor, ayúdame a progresar. ¿Qué puedes hacer con el año que comienza? El tiempo y tu vida son un tesoro que Dios te ha encargado de administrar bien. No te lo ha dado para esconderlo bajo tierra, como hizo el servidor inútil y perezoso de la parábola de los talentos. Tú eres un empleado malo y perezoso, pues sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Deberías haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. A este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Mateo 25, 26 a 29. El padre de la psicología norteamericana y renombrado filósofo William James afirmó que el mejor uso de la propia vida es gastarla en algo que dure más que la vida misma. Así, que no debes poner el valor de la vida en su duración, sino en la donación que hagas de la misma. Lo importante no es cuántos años has de vivir, sino cuán plena y útilmente los vives. Vives para crecer y progresar. El tiempo tiene un valor precioso que libremente puedes aprovechar o derrochar para la vida y para la eternidad. Si estás vivo, dentro de 365 días, celebrarás otra vez el año nuevo. ¿Cómo quisieras haber pasado este nuevo año? En tu mano está aprovechar el tiempo para acrecentar tu cultura y educación, para mejorar tu carácter y personalidad. Supongamos que la vida productiva de una persona que emplea su niñez y juventud preparándose para el trabajo comenzara a los 20 años y se prolonga hasta los 75. Esa persona viviría más o menos unos 20.075 días. Aproximadamente la tercera parte de ese tiempo lo gasta en dormir y otra tercera parte en asuntos varios no productivos, como acostarse y levantarse, bañarse, salir de compras, charlar, ver televisión. Eso deja menos de 7.000 días al promedio de la gente para realizar algo útil con su vida. ¿Qué harías tú si cada día te entregaran completamente gratis 84.400 pesos? 84.400 pesos. La única condición es que tienes que invertir toda esa cantidad el mismo día, sin guardar ni un centavo. Cualquier saldo que quede sin invertir será dinero perdido. Pues bien, tú tienes 84.400 segundos cada día y el tiempo que no hayas invertido bien estará perdido irremediablemente para toda la eternidad. ¿Cuántos segundos tiene el año que comienza? Toma tu calculadora y multiplica 365 días por 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Si la calculadora no se equivoca, me responde que en este año dispondré de 35.536.000 segundos. Aproximarte al objetivo fundamental de tu vida. El tiempo de vida es muy limitado. Como dice el Salmo 89, 70 son los años que vivimos, los más fuertes llegan hasta 80. ¿Cuántos años tienes? Estos son los que ya han transcurrido. ¿Y cuántos te quedan? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Acumulando dinero que otros disfrutarán? El éxito de mañana depende de la planeación, el esfuerzo y las realizaciones de hoy. La razón y finalidad última para la cual vives en este planeta Tierra consiste en alabar, servir y reverenciar a Dios nuestro Señor, valerte de toda la creación, astros, mundo, vegetales, animales, personas, riquezas, alimentos, placeres, honores, como espléndidas ayudas que Dios te proporciona en esta vida para servirle y hacer el bien a tu alrededor. Practicando lo anterior, poseerás la felicidad eterna en el cielo. Esta verdad básica y orientadora ha recibido el nombre de principio y fundamento de la vida humana y de la vida cristiana por el sabio maestro convertido Ignacio de Loyola. Querido oyente, te deseo un feliz año y un buen día. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Padre del Cielo y a darle gracias por el año que termina con la siguiente oración de acción de gracias. Gracias, Señor, por cuanto me has dado en el año que termina. Gracias por los días de sol y por los nublados y tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos lo volviste a pedir. Gracias por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento. ¿Qué nos traerá el año que comienza? Lo que quieras, Señor. Pero te pedimos fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad para amarte cada vez más y hacerte amar de los que nos rodean. Dadnos paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad. Dadnos, Señor, lo que tú sabes que nos conviene y no sabemos pedir. Que tengamos un corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activos, y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los que amamos y concede tu paz al mundo entero. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y los que con ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. En este día iniciaremos un nuevo año. Y detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar y te presento estos días que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido por mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la luz. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y de paz. Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poquito de ti. Danos, por favor, un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.